Esto es la primera vez que ocurre en la historia judicial argentina que un funcionario sea condenado por el delito de incendio seguido de muerte, a pesar de que ha habido incendios con funcionarios. Cavey, sin ir más lejos. Y puedo mencionar muchos otros. De manera que me parece que es una sentencia que vio los hechos que vimos nosotros en el juicio oral. Los valora distinto, pero los vio. En cambio, el tribunal oral no vio los hechos. Agarró un libro y trató de meter los hechos en ese libro. ¿Es que hay un desfasaje en esa instancia y que por eso ahora ustedes necesitan basarse en lo que dictaminó de casación para poder de vuelta en el tribunal oral 24 poder llegar a obtener las penas necesarias? No, ahora tenemos la sentencia de casación. El tribunal oral 24 lo único que va a hacer es leer la sentencia en función de lo que le manda la sentencia fijar una pena. El Tribunal Oral 24 no tiene ni mucho margen de maniobra. Le están diciendo, el delito es este, fíjese el máximo y mínimo y usted fije la pena. Y si la fija mal, yo la reviso, porque lo dice muy claro el veredicto, se delega al Tribunal Oral en principio. Esto quiere decir que si lo hace mal, va a haber un recurso de casación y lo va a revisar. Policías. Usted recién se refería a que fueron juzgados ahora los funcionarios y también los policías que en su momento habían sido absueltos. No. El policía que es Díaz, el subcomisario, estaba condenado y lo bueno es que se conserva la condena por el delito de estrago, o sea, de incendio, junto con la de cohecho. Ahí no ha habido cambios en la calificación, salvo en pasar de la figura dolosa a la figura culposa. ¿Van a ir presos, doctor, en un momento? Sí, se iban a ir presos porque los concursos, fíjese, en el caso de Chabán podemos estar hablando de 11 años. O sea, cohecho más incendio. En alguno de los callejeros hay que ver si el fallo... Es un curso real. Claro, pero hay que ver si el fallo considera a todos los callejeros iguales o hace diferencias sobre las conductas, que yo creo que las va a hacer. Y entonces en función de eso se van graduando las penas. Pero creo que todos, incluidos los funcionarios, aunque sea un rato, en la prisión van a estar. Doctor, el cambio de calificación respecto de Chabán, ¿cómo lo recibieron? Mire, ahí sí que no estoy de acuerdo, porque si hay un caso de, por lo menos en el caso de Chabán, si hay un caso de libro de doble eventual es el de Chabán. Las hizo todas. Parecía que si hubiese leído un libro de cómo hacer algo, cómo cometer un delito con doble eventual y él las cumplió todas. Pero bueno. ¿Considera entonces que esto licúa la situación de Chabán? No. No, yo no creo que la licúe. Si yo tengo que estar 11 años preso. La única licuación que puedo tener es una licuadora, pero no, de ninguna manera. No creo que la licúe y de esos 11 años, o de lo que se fije, pero no va a ser un monto bajo, él solo cumplió 2 años y medio. Así que, y lo bueno es que no va a estar solo. Va a estar con aquellos que tuvieron que ver con el resultado. O sea, y a mí me parece bien que en la cárcel estén los de callejeros y que estén los funcionarios. Todos, incluso los policías, porque esto no fue obra de un Chabán extraviado, ni tampoco fue obra del manager de callejeros y de nadie más. Ese local estaba abierto desde el año 1997 en las mismas condiciones. No podía ser que los que debieron haberlo cerrado estuviesen fuera de la responsabilidad. ¿Cómo tomaron la decisión de que...? Bueno, con relación a la apertura de la calle, siempre hemos tenido posiciones distintas los familiares. Hay un grupo que no quiere abrirla y otro grupo que queremos que se abra porque queremos que eso se vea y sea un lugar de reflexión y que la gente lo vea, no lo considere un obstáculo de tránsito. Más, por supuesto, con los recaudos que hay que tomar en un lugar donde pasaron determinadas cosas. Yo en eso estoy de acuerdo. Igual, de todas maneras, señalo que lo que ha dicho el tribunal respecto de la calle es algo que agregó el tribunal porque no era materia al recurso de la calle. Yo me imagino que esto es un mensaje a la sociedad, fundamentalmente a toda la comunidad. Con esta sentencia cerramos Cromañón. Y bueno, si cerramos Cromañón, con esta sentencia también abrimos la calle y creo que es un mensaje de esa naturaleza. ¿Han sido juzgadas, por ejemplo, Levi, que es el dueño de... Sin duda, pero yo creo que el juicio de estas personas, vaya que a mí me interesa fundamentalmente ese juicio, era una de las cosas que me preocupaba, se puede hacer con calle abierta o calle cerrada. Yo el juicio lo hago en tribunales, no en la calle. Y eso es un tema, es una posición que... Insisto, respeto a quienes no la quieren abrir. Yo tengo otra posición. ¿Se terminó la impunidad de callejeros? Sí, claro que se terminó la impunidad. No puede ser que no, y la sociedad toda, veía como que se hacía algo, porque donde sí nos acompañó la sociedad es en el reclamo de justicia respecto a Callejero. Y la sociedad consideró un alivio que Eduardo Vázquez entrase en la cárcel, aunque sea por otro delito. Bueno, ahora va a estar él y los demás por el delito que cometieron también. No solamente eso, incluso ellos seguían tocando y también tenían audiencia. Bueno, ellos seguían tocando, algunos organizando recitales, Aníbal Ibarra poniéndose de candidato. O sea, la desfachatez parece que es una enfermedad muy común. Muchos de los implicados en lo que ocurrió en Cromañón están dando vueltas. De hecho, en el camino de estos 6 años han quedado 97 funcionarios impunes. Uno de ellos es el director de obra del Arroyo Maldonado, que es el que aprobó los planos electromecánicos. Lamentablemente, estas son las cosas que pasan. Por eso nos agarrábamos de esta causa, porque es lo único que nos quedó después de 6 años de pelea contra toda una estructura que tuvo que ver en Cromañón. ¿El segundo juicio por Cromañón se va a hacer este año? Y ahora sí, ya no. De hecho, está todo terminado. Incluso la última notificación que hemos recibido, el tribunal oral cita a la audiencia de juicio oral en la oportunidad de vida, sin ponerle fecha, porque estaba esperando esta sentencia. Obviamente, si yo imagino que en la segunda mitad del año estamos haciendo el segundo. Muchos papás estaban muy preocupados por los plazos, porque pasó 1 año y medio entre el fallo de primera instancia y esto, y ahora tienen que esperar en realidad las condenas. ¿Cuánto puede pasar? ¿Qué es lo que van a pedir? Acá tenemos un problema con relación a eso. O sea, el tribunal oral se va a tomar su tiempo para leer la sentencia, que es larga. Yo me imagino que va a llevar un par de meses fijar los montos, pero después tenemos que ir a la corte. O sea, nos llevan o vamos, pero vamos a estar en la corte. Y ahí no hay plazos. La corte no tiene plazos. Y seguramente esto va a demandar 1 o 2 años más. Y hasta ese momento no hay ninguna sentencia que se cumpla. Pero eso entonces en cuanto a la instancia de la corte, en cuanto a la instancia del tribunal para fijar penas. No, está bien, pero esa instancia del tribunal que fija penas no implica que se empiecen a cumplir. Simplemente las tenemos escritas y sabemos que algún día se cumplen esas penas. No le entendí la pregunta. Si confía en el tribunal oral, que es el que debe colocar la pena, estábamos hablando de tiempos, pero es justamente el que debe decir los años. Yo mucha confianza en el tribunal oral la perdí, de hecho, cuando vi el veredicto. De todas maneras, ahora en teoría no tiene mucho margen, porque ahora le están diciendo, el delito es este, agarrá el código penal, tenés un máximo y un mínimo, y en función de lo que digo, fijalo. Y si lo hace mal, nosotros iremos en recurso y volveremos acá para que lo corrija casación. Bueno, muy bien. La palabra de el doctor Iglesias, a ver. Creo que sí, a pesar del disenso con el cambio de calificación, me voy con la sensación de un fallo que no era el que quería, pero es un fallo equilibrado. ¿Por qué no era el que quería, si nos puede especificar? Miren, muy sencillo, el fallo que quería tiene que ver con, por lo menos en el caso de Chabán, lo eventual, no la figura culposa. Yo podría admitir que los funcionarios se haga un distingo en la culpa y el dolo. En el caso de Chabán hizo todas las que la doctrina indica que es un dolo eventual. Pero insisto, esto es un disenso respecto de un modo de apreciar los hechos. Estoy satisfecho porque por lo menos es una sentencia que tiene que ver con los hechos.